Aló, buenas, por favor, con el señor Feliciano. ¿Parte de quién, señor? Sí, Ponciano Rupac de la RNIEC, señor. Sí, ¿de qué se trata? ¿Hablo con usted o hablo con otro Feliciano? Así es. Usted sabe que hay un cantante puertorriqueño, José Feliciano, ¿cierto? Y pienso en ti. Ya, sí, sí. El señor tiene derecho a registro nombril. El señor justo está por venir para un concierto acá. Lo que pasa es que no encuentra su pasaje. Como no ve, no lo encuentra. Entonces, el señor lo que ha hecho es una denuncia a todos los Felicianos que hay aquí en el Perú, ¿no? Usted es uno de ellos. No, señor, llámale otro teléfono. No, no llamas acá, por favor, ¿ya? ¿Cómo? Por favor. ¿A qué teléfono, señor? Por favor, señor. Pero, perdón, señor. Por favor, señor, que yo lo estoy con la policía. A mis hijos voy a llamar en este momento. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Aló, tío Feli? ¿Con quién hablo? Nuevamente somos nosotros, señor del cambio de nombre. ¿Cómo hacemos? Jorge, llama a tu hermano, por favor. A la base llama, al base. Ahora, señor, le vamos a comunicar con la computadora. No corte un momentito. No, por favor, señor, no vuelvas a llamar. Señor. Que mis hijos ya están viniendo. Señor, si no va a tener una multa tremendísima. No, se preocupe, que multa, lo que sea, no quiero nada. Ahí, le comunico. Multa. No vuelvas a llamar, señor. ¿Aló? ¿Aló? Buenas, con el señor Feliciano, por favor. ¿De parte? Marina, dígale. ¿Marina? Sí. ¿Qué Marina? Marina, la de guerra. ¿Quién quiere hablar? ¿Con quién quiere hablar? Conmigo, Petía. Nuevamente soy yo, señora. Queremos hablar con el tío, Feliciano. Él no se encuentra, está en la base. ¿Cómo en la base? ¿Por qué tiene que hablar? ¿Con quién habla acá, fregando la paciencia? ¿Cómo en la base, esa Marina? Está detectado, ya vamos a ver después. ¡Ay! ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buena, dígame. Por favor, con el señor Cornelio. ¿De parte? Ponciano Rupac de la RNIEC, señora. ¿De la RNIEC? Yes, desde ahí. Sí. Un momento. ¿Con quién hablo, perdón? Con su hija. Su hija. Comuníqueme con el doncello, por favor. Aló. Aló, ¿cómo está, don Corneta? No de Corneta, Cornelio. Perdón, Cornelio. Explícale que si no paga, lo van a clavar al señor Corneta. ¿Sí? Cornelio, no de Corneta. Sí, señor, lo estamos llamando de la RNIEC sobre el tema del cambio de nombre. Imagino que ya le habían informado. ¡Cuac, cuac! Corneta. Hasta luego. ¿Aló? Aló, buenas, por favor, con mi tío Cornelio. ¿Por parte de quién? Por parte de Goyita, mi madre. ¿Joyita? Goyita, la costurera. Estás equivocada. ¿No vive ahí el señor Cornelio? Es mi tío él. Lo que pasa es que yo recién llegué al Lima. Y me dijo mi mamá que hable con él. Estás equivocado. No, aló, ¿con quién hablo? ¿Qué cosa quieres con él? Quiero hablar con mi tío. ¿Quién es tu madre? Goyita la costurera. ¿Goyita qué? Goyita Andrade. No conocemos ningún Andrade ni Goyita. Sí, señora. Lo que pasa es que don Cornelio salía con mi mamá. Lo que pasa es que la cepillaba a mi mamá. Entonces, por eso seguro usted no la conoce. ¿Qué? ¿Le cepillaba a tu mamá? Sí, la cepillaba. Sí, me cepillaba toda. Sí. Corajido. Por eso mi mamá quería... En realidad que yo quería hablar con Cornelio porque en realidad él es mi papá. Aló, señora, le voy a decir la verdad. Cornelio me lo guardaba todo. ¿Qué te lo guardaba todo, Cornelio? Todo su maní, señora, todo su maní. Y ahí salí yo. Te voy a rastrear y te vas a arrepentir de lo que has nacido. ¿Está bien? ¡Ay! ¡No me arrastre, por favor! ¡No, mamá! ¡Te ha dicho rastrear! ¡Ay! Oye, ¿sabes qué? Anda, habla con un c*** como estás hablando. No j*** acá. ¡Ay! ¿Aló? Aló, buenas, por favor, con el señor Albilio. ¿De parte? Sí, le saluda Ponciano Rupac de la RNIEC. Aprr. Voy a llamar, ¿vean? Usted es su... esposa. Explícale que es sobre el cambio de nombre obligatorio. Sí. A ver, comuníqueme con el tío, por favor. ¿Aló? Señor Albilio. Sí, dígame. ¿Cómo está? Ponciano Rupac de la RNIEC sobre el tema de su cambio de nombre. ¿Ya? ¿Le habían informado? No, todavía estamos porque nos mandaron de nuevo al Poder Judicial para hacer el cambio, actualizarle de nuevo porque ya teníamos, pero... Pero no hay actualización acá porque acá es el cambio obligatorio por la confusión de los documentos de identidad. ¿Ya? Entonces tenemos que hacerle su cambio de nombre, señor. Le voy a comunicar con la computadora. Usted solamente tiene que seguir los pasos antes para poder evitar la multa. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla la computadora. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre, por favor? Albilio Berlín Almendras. Le vamos a hacer su cambio de nombre. Le vamos a dar tres opciones. ¿Ya? Si quiere cambiar su nombre, diga yes. ¿Yes? Yes es no. Yes, no. No, yes no. Es sí, no es no. No cambio mi nombre, no. Yes, yes, yes. Le vamos a dar tres opciones. La primera opción. ¿Ya? Alivio. Segunda opción. Perduilio. Tercera opción. Pichicorto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Usted ya apretó en la tercera opción de su nombre. A partir de ahora su nombre va a ser Pichicorto. Ahorita mando a hacer todos los documentos de identidad para el señor. Aló, buenas, por favor, con mi tío Elvilio. ¿De parte? Marina. ¿Marina? Sí, por favor. ¿De dónde llama usted? Del teléfono, pues, Sobacona. Ya sé que es de teléfono, pero ¿de parte de quién? ¿Hija de quién eres? Hija de mi mamá, pues, oye, cachetona. Ay, madre, hija de... Planeta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas, ¿cómo está, señor Segundino? ¿Sí? ¿Cómo está? Lo saluda. ¿Quién habla? Ponciano Rupac de la RNIEC.com.pe y punto y coma. Así es. Felizmente que lo hemos encontrado porque hace varios días ya que lo estábamos buscando. Claro. Y si no, iba a ser acreedor de la multa. Así es, al día le habíamos mandado, señor, hasta las urracas de Magali. Qué buena. Bueno, usted ya está en su casa por lo que veo. Sí. Era por el tema, señor, del cambio de nombre que había solicitado su esposa. ¿Sobre qué? Sobre su cambio de nombre. O sea, en vez de ahora usted ser Segundino Segundo y etcétera, vamos a ponerle un nombre, digamos, mucho más apoteósico, ¿no? Lo que pasa es que a la esposa no le gusta. Claro. Oiga, pero ¿cómo va a cambiar ese nombre cuando mi nombre es el que tengo? Por eso, pero su esposa pues ha pedido el cambio. Parece que su esposa no le gustó nunca el nombre. Eso ya es en la interna nomás, usted contra su esposa. Claro. A ver, le vamos a hacer una cosa, maestrazo. Le voy a pasar con la computadora. Lo que le pido es que no corte porque si no a usted le va a caer una multa. ¿Ya? Ya, a ver, un momento, dígame, por favor. A ver. Buenas tardes. Le habla la computadora. ¿Cuál es su nombre, por favor? Segundo Delgado Jauri. Le vamos a hacer el cambio de nombre. Le vamos a dar algunas opciones. En la opción que le parezca correcta, apriete el asterisco. ¡Bra! Primera opción, Primerino. Segunda opción, Tercerino. ¿Aló? Sí. Señor, ya, a partir de ahora su nombre va a ser Tercerino. No, está mal, usted está en Bolivia, creo. No, pero ha apretado usted el asterisco y ya eligió eso. Claro. Y todos los documentos ya van a salir. Olvide, con ese nombre. Ese asterisco ha quedado pero bien magullado. Y yo no he apretado nada acá porque estoy escuchando que imposible que tengo mi nombre y me va a cambiar con otro. Bueno, maestrazo, a partir de ahora su nombre es Tercerino, su apellido es Segundino y su otro apellido Primerino. Nada que ver, y no jorobe la pista. ¡Ay, ay, ay! ¿Aló? ¿Aló, Enriqueta Cruz? Enriqueta Orneta. Orneta, Orneta, pura corneta. Dígame, usted es la señora, de los instrumentos musicales, ¿no? Yo no conozco nada de eso. ¡Dribbling flaco! O sea, re llamada. ¿Aló? ¿Aló, tía? ¿Quién habla? Dile que ahora en la tarde le llevo a los fustanes. Sí, mira, mi mamá habla. Mi mamá, la Goyita, dice que en la tarde te trae los fustanes, tía. Y las enaguas. Y las enaguas. ¿Qué? Las enaguas, para que no se te note el forriño. ¡Sí, el taparrabo! ¿Para que no se me note qué? Los peluchines, pues. ¿Peluchines? El hilo dental. Sí, para que no se te note la tanga, la narizona. No sé, ¿quién me está hablando? Nuevamente somos nosotros, señora, ¿cómo está? Hace un ratito la llamamos. Es para el cambio de nombre, señora. Mire, señor, le vamos a explicar. Yo soy Ponciano Rupac de la RNIEC y usted, por tener un nombre un poco extraño, le vamos a comunicar con la computadora para que le pueda hacer la ejecución de cambio de nombre. Un poco anticuchito. ¿Por qué me va a cambiar? Esa... Váyase al diablo. ¡Rellama! Hola, buen día. Buen día, por favor, con Enriqueta. ¿De parte de quién, señor? De sus tíos, dígale. A ver, ¿qué tío? Disculpe. Lorenzito. ¿Qué? mío, Robertinho. Aló. Aló, Enriqueta. ¿Cómo? Enriquetita, ¿cómo está? ¿Él? ¿Quién habla? ¿Él? Nuevamente somos nosotros, señora, para hacer el cambio de nombre. Váyase al diablo. Buenos días. Buenas, con la señora Enriqueta, por favor. ¿De parte de quién? Ahí, Mario, dígale, de Telefonía Nacional. Va a disculpar, pero la señora está descansando, señor. Uy, ya, entonces, ¿cómo hacemos? Porque si no, si, como ya generaron la queja, si ustedes no contestan, la titular de la línea, en este caso la señora Enriqueta, tendrían que pagar el valor de un mes de línea, porque es parte del contrato. ¿Qué? Sí, un segundo en todo caso, un momento. Yo no he llamado. Claro, porque tú me dices, si usted no contesta, le van a poner una multa. ¿O se me van a poner? Aló. Aló. ¿Y la multa más o menos es de 800 soles? Ah, 800 soles. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Explíquele a la señora. Aló, sí, señora Enriqueta. ¿Aló? ¿Qué es lo que desea, señor? Bueno, la verdad, señora, nuestro truco es cobrar. Hay ese gancho, digamos, para meterle a usted la truculencia, porque la idea es que usted como que no se da cuenta, pero cuando se da cuenta, no se dio cuenta que ya la habíamos cobrado. Es decir, nos hacemos como que si usted fuera media sortija, o sea, media sortija. ¿Sabe qué, señor? No voy a contestar mientras me estén molestando. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que quiere usted? Yo, la ¿quién verdad es usted? Parece que hay un cruce, Enriqueta. Te saluda Crudantín Chirolo. Váyase al diablo. Aló. Aló, buenas, por favor, con el señor Modesto. ¿Sí? ¿Cómo está, señor? Le habla Ponciano Rupac de la RNIEC. ¿Eh? ¿Y qué deseaba? Ah, ese es el cambio gubernamental, ordenanza número 2305. Claro, tenemos... Según le explicó mi amigo, que no lo he entendido bien porque la verdad no le explico, es sobre el tema de cambio de nombre. Usted está ahorita apto para hacerle su cambio, su change of name. Pero de la RENIEC, ¿qué cosa, pues, qué cosa, qué problema? Que le tenemos que cambiar su nombre, señor, porque su nombre es un poco rarucho, ¿no? ¿Cómo va a ser raro, Modesto? No, he dicho rarucho, que es un poco raro y medio trucho. No, lo que pasa es que dile que estamos en un país de crecimiento, entonces acá no queremos ser nada modestos. Nosotros estamos en auge, ¿me entiende? Ya. Entonces, le va a pasar con la computadora acá a mi compañero para que usted le haga y pueda solucionar lo de la multa, pe. ¿Pero qué multa? Señor Ponciano. Sí. Acá está el señor, vamos a darle una manito, pues, porque me ha caído bien el señor. A ver. Pásalo con la computadora de una vez para que le haga el change of the number. ¿Qué? Ya, le vamos... Number es número, no nombre. Bueno, le vamos a hacer el cambio de nombre, señor. Un momento, por favor, no vaya a cortarle la computadora. The name. Buenos días. Le habla la computadora. ¿Cuál es su nombre, por favor? Modesto Contreras Vera. Ja, ja, ja. Le vamos a hacer el cambio de nombre. Su nombre actual es Modesto. Le vamos a dar unas opciones. Cuando escuche la opción que más le gusta, apriete el asterisco. ¡Pra! No se voltee. Primera opción, conservador. Segunda opción, austero. Ya, señor, ya usted apretó el asterisco. Su nuevo nombre ahora, señor, va a ser austero. ¿Por qué? Austero ya, Contreras. Ya apretó el asterisco. Oiga, ¿usted está jugando conmigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué, señor? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué me va a cambiar el nombre? ¿Austero? Lo que usted, señor, ha escogido, la verdad, ha escogido un nombre peor que el anterior. Pero bien, no importa. Bien gracioso, ¿eh? ¿Cómo le hace que apriete la película? ¡Qué buena, señor! Señor Austero. No, nada de Austero. Modesto, Contreras de Vera, por favor. ¡Qué buena! Señor Austero. Señor, como diría mi tío Melcochita, yo me río de Janeiro. Ya. Tío Austero. Nada de Austero, yo soy Modesto Contreras Vera y punto. No. Maestro, lo saluda Damián y el Toyo de Radio Planeta. Ah, ya. Es una broma. Ya, sí, ya. ¡Qué buena, señor! Cuídese ya mucho, Maestro Austero. ¿Cuál Austero? No. Qué apurado. Chao, chao. ¡Qué buena! ¿Aló? Aló, con la señora Escaneo. ¿De parte? Ponciano Rupac de la RNIEC. ¿Pero de qué se trata, señora? Ah, bueno, sí, es algo muy importante, pero La verdad, yo no estoy en capacidad de decírselo, ni tengo la orden. Yo le tengo que pasar, como le digo, con mi señor patrón, que es el señor Ponzano Rupa. A ver, póngamelo. A ver, un momentito. Se lo pongo, señora. Se la pongo, que se la pongo. ¿Aló? Sí. Señora, ¿cómo está? ¿Hablo con usted o hablo con otra persona? ¿Habla con quién? ¿Con quién usted? Es usted. Usted, la señora que me está contestando. Ya, soy la señora Gloria Escarnio. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mire, Ponciano Rupac de la RNIEC, sobre el tema de su cambio de nombre, que en este momento se lo vamos a ejecutar. ¿Qué nombre era el apellido, jefe? El apellido. Informo, porque escaneo se confunde con las escaneadas de todos los ya. Procesos. Ya, a ver, señora, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Qué cambio, señor? A ver, cuando los nombres, señora, son raros y de alguna manera interceptan... Señor, mi apellido no es raro, ya, por favor, así que déjese de estar molestando la paciencia. Señora, le agradezco su llamada. Señora, bueno, si no va a tener una multa usted... No tengo ninguna multa, señor, porque mi apellido está inscrito hace muchísimos años. A ver, le comento, señor, un poco parece que usted no está enterada sobre el tema de registro nombril del 2014 que ha salido relación pública 3340 del... Orden presidencial, exactamente. Ya, señor, no fastidie, vaya a fastidiar a otra persona, a mí no, ya... ¿Aló? ¿Aló, tía? Sí. Hola, tía, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Tía, estoy yendo para tu casa ahorita. ¿Quién habla? Tía, ¿estás ahí? ¿Quién habla? Nuevamente somos nosotros para el cambio de nombre, señora. Señor, yo no tengo por qué cambiar mi nombre. Se lo cambiamos en un ratito. No, señor, no. Ahí va el cambio, señora. Señor, no moleste. Ahí le cambio. Oye, madre, no me ¿Ya? ¡Uy! ¡Oh! ¿Con quién lo pasó? Aló, buenas, por favor, con la señora Leonor. ¿De parte? Del Club Leones de Lima, señora. ¿Qué es lo que usted desea hablar con mi mami? A ver, lo que pasa es que nosotros somos del Club de Leones, donde tenemos registrado a todos los nombres que tengan que ver con digamos, con nombres felinos, ¿no? Uh-huh. En este caso, la señora Leonor está agarrando uno de nuestros nombres que tenemos registrado nosotros. Ya. Entonces la señora tiene que pagar una penalidad, ¿no? ¿Pero por qué va a pagar una penalidad por llamarse Leonor? No, por lo mismo, señora. Porque hay un registro, pues, señora, un registro registral. Lo que tenemos registrado es el nombre. Entonces, por eso nosotros queremos un derecho. ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Se fue! ¡Se fue la Leona! ¡La tía Leona! ¡Uy! ¡Nos está devolviendo la llamada! ¡Ay, ay, ay! A ver, levanta. Aduda. Aló. Buenos días. Buenos días. ¿Con qué número me estoy comunicando? Está hablando con Telefonía Nacional, señora. ¿Telefonía Nacional? Sí, ¿con quién quiere hablar, perdón? No quiero hablar, sino que de ese número me han llamado. Ah, no, nosotros lo que hacemos es enganchar llamadas. Alguien cuando nos llame aquí, nosotros los enganchamos para allá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así es? Sí, claro. Son llamadas Colette. Ah, ya. ¿Usted la señora Estefanía? No soy ninguna señora Estefanía. Me he llamado de un club de leones y estupidez y media. Ah, ya, acá está, sí. ¿Usted la señora Leonor? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué penalidad y estupidez tengo que pagar? Nuevamente sí. Somos nosotros, señora, para verlo el tema del nombre, ¿no? La tenemos enganchada y a claro. Veces quería escapar, pero la agarramos. Claro, la agarramos con las manos en el león. Entonces, lo que usted tiene que hacer, señor, es un pago de un billetín. Porque usted está utilizando el nombre, pues, de nuestros societarios, ¿no? Bueno, señor, mire, ¿sabe qué? No quiero conversar con usted, ¿eh? Así que... ¿Entonces para qué nos llama, señora? Sí. Porque mi mamá tiene un no nombre... No quiere que... conversar y nos llama. Claro, está aburrida, está señora. De respeto, está aburrida, no tiene que hacer. ¿Aburrida? Porque ustedes me están llamando a mi domicilio. No, usted ha llamado, ha llamado. No, usted me ha devuelto la llamada. La señora yo nos ha llamado. Y usted no tiene por qué llamarme, me parece que va a pagar ninguna penalidad. Señora, mira, usted será Leonor, pero bien que nos quiere engatusar. Sí, nos quiere enamorar, por eso nos ha llamado. Ni que usted fuera bonito, si le viera la cara, bueno, quizás me enamoro de usted. Señora, soy bonito, mira. Gracias por alegrarme la mañana. Gracias, señora Leoncia. Le mandamos un beso, somos Damián y el Toyo, señora. ¿Algo bonito que decirnos? Ay, ustedes son lindos, definitivamente soy sus hinchas número uno. Gracias. Un beso, señor. Chao.